Parece que alguien te contó que me han visto llorando. No pudiste creerlo. No pudiste creerlo. Viniste a comprobarlo. Que te un día te pidió por favor te marcharas. Hoy darías el alma porque tú regresaras. Es tu mano el equivocarse y pedir perdón. Que a veces duele más aceptarlo. Pero creo que yo he cometido mi peor error. Ni juntando todas las tristezas de mi corazón. Había llorado así. Había llorado así. Había sufrido así. Había sufrido así. Siento que moriré sin ti. Jamás sentí tanto dolor. Es un puñal clavado aquí en mi corazón que me desgarra lentamente y me consume. Porque no tengo tu amor. Es de humanos el equivocarse y pedir perdón. Aunque a veces duele más aceptarlo. Pero creo que yo he cometido mi peor error. Y juntando todas las tristezas de mi corazón. Había llorado así. Había llorado así. Había sufrido así. Había sufrido así. Siento que moriré sin ti. Jamás había llorado así. Jamás sentí tanto dolor. Es un puñal clavado aquí en mi corazón que me desgarra y me consume poco a poco. Porque no tengo tu amor. Siento que me estoy muriendo por la falta de tus besos. Nunca había llorado así. Sonero.